FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Los niños en Salta se esfuman como burbujas de jabón. Y con ellos se va ajando la piel de la utopía. Se mueren de hambre. Esto es explícito. Son muertos asesinados. No es metafórico. Exterminados como la semilla de la rebeldía. Cada niño que nace es la esperanza de volver al mundo patas arriba. De volver la riqueza a las manos de los saqueados. De encenderle luz a un país que le desactiva el farol a cada ochava del futuro. Los medios informan que 13 niños, de poco menos o poco más que un año, se han muerto desde enero a junio en Salta. Sí, escuchó bien, 13 niños. Brisa Castillo tenía apenas 8 meses. Respiraba fatigosamente en la misión Huichi Salí, cerca de embarcación, frágil como un cristal, murió el 20 de mayo en el hospital de Orán. Presentaba un cuadro de desnutrición agravado por una infección respiratoria. 8 meses logró sobrevivir en la humedad de la tierra olvidada, puesta a brillar como una lentejuela en el barro. 8 meses atrás nacía y en ella se alzaba en llamas una esperanza. Es que cada niño que nace trae bajo la lengua la semilla de la rebeldía, bajo el brazo, también el pan multiplicador. En los ojos, la chispa de todas las revoluciones que no fueron, por eso los acallan y los mal alimentan. Y tantos se mueren antes de tener fuerza para soplar una vela en el oscuro sobre esa torta que podemos decir es del porvenir. Depende de dónde se nace para tener una intuición de cuándo se muere. Un bebé que nace en Formosa, por ejemplo, en embarcación en Tartagal, tiene 3 veces más probabilidades de no llegar a cumplir un año que un niño que nace en Belgrano o en Caballito. Más de 20 certificados de defunción diarios en todo el país determinan como un eufemismo cómplice que los niños mueren de paros cardiorrespiratorios. Todos dicen lo mismo. Detrás de la causa obvia, generalizada, está el hambre, también las enfermedades, que son parientes inevitables, desencadenadas, que convocan a la muerte en los hospitales colapsados por falta de médicos y enfermeras, insumos y también presupuesto, o como les dicen desde las políticas públicas, el recurso. Alit Morena Pacheco tenía la piel mate y se le achinaban los ojos cuando amenazaba con llorar. 1 año y 5 meses de vida a guaraní en Villa Rayé, en Pichinal, hasta que el 8 de junio no aguantó más. Las fuerzas no le alcanzaron para seguir respirando ni tampoco para hablar. No supo lo que era el agua buena, el calcio, las proteínas, las nutrientes, la leche tibia de las mañanas. ¿Cuál fue el parte médico? Cuadro de desnutrición extrema, dijo el riguroso certificado de defunción del hospital de Orán. Murió, dice el tribuno de Salta, que explica en el hospital, por un shock séptico, a causa de neumonía. Una palabra que es impronunciable, tan compleja para hablar de hambre, y la complican un poco más con los partes médicos. Pero la base es, por supuesto, la desnutrición. Podemos hablar también de Mayra Ramos, que apretó el botoncito a la 1:30 de la mañana del 7 de junio. La tenía en la palma de la mano y solo tuvo que cerrar el puño con su aliento. En segundos más, las alas se abrieron a la altura de los omóplatos y Mayra se diluyó en un vuelo azul hacia un cielo donde la felicidad corre en arroyitos de leche y miel. Vivía a 10 cuadras del hospital de Orán, en una casita de aire y chapas, con 22 personas. Pesaba 6 kilos cuando llegó al hospital. La mitad de lo que pesa un bebé de 11 meses que no esté condenado desde el origen. Que no haya llegado al mundo como resaca de la vida, como sobra, que fastidia. Mayra va a cumplir 1 año el 17 de junio. Y así podríamos seguir nombrando. Se mueren, y con ello se muere la esperanza de cambiarlo todo. La subversión de lo establecido, el sueño de dar vuelta el orden como una media, y que se encuentra arriba de pronto todos los condenados de la tierra. Esto lo escribe Silvana Melo, y los datos son concretos. Fallecieron 13 niños en Salta desde enero a junio de este año. Y tal vez cuando leímos algo similar hace un tiempo atrás, nos llegaban mensajes a la radio diciéndonos que estas realidades también se ven en Moreno. Y por supuesto que sí, porque no tenemos datos de desnutrición concreto, pero sabemos que existe. Porque sabemos que el hambre y las enfermedades condenan, que hay un hospital que no alcanza, que, como decía Manuel Lombardía, tiene 2 camas cada 10.000 habitantes para atender, y que desde el año 80 no se incorporan camas al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el único hospital que hay en nuestro territorio. Y por supuesto, cuando hablamos de niños y la posibilidad de dar a luz, hablamos de la eterna espera vinculada con la maternidad, esa que nunca llega. A ver si en el año este, que es electoral, se puede tener esa maternidad esperada por muchas mujeres que van a parir como si fueran números al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, porque se trabaja con esto que denominó Manuel Lombardía, cama caliente. Hay mucha demanda. Entran y salen. Ni siquiera tienen la atención adecuada. Son algunos datos que podemos tener y que lo compartimos con ustedes. Les repito, hay 2 camas en Moreno cada 10.000 habitantes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Se estima que en Moreno hay cerca de 500.000 habitantes. Tal vez un poco menos, según lo que dijo el último censo, o tal vez un poco más. Cifras de desnutrición no tenemos. Los comedores siguen creciendo. Y por supuesto, la asistencia social sigue fragmentando. Y la asignación familiar no alcanza. Vamos a empezar de esta manera recorte informativo. Repetimos, leíamos esto que lo escribe Silvana Melo haciendo referencia a lo que está sucediendo en Salta y que es denunciado de forma frecuente por los medios de comunicación. Pero también diciendo que no tenemos datos concretos de desnutrición en Moreno, pero podemos brindarles a ustedes que, como consecuencia del hambre, de la pobreza estructural y, por supuesto, de las enfermedades que van aparejadas, se sigue condenando a aquellos que menos recursos tienen. Y, por supuesto, geográficamente, como decía este texto, uno puede tener una idea de cuánto tiempo va a vivir. Si vivís en Belgrano o en Caballito, puede ser que estés más seguro, que tengas asistencia adecuada. y comida. Si vivís en el conurbano, la realidad será otra. Y si vives mucho más lejos del centro, las probabilidades son menores. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a dar comienzo a Recorte Informativo. Hoy, Miguel Ángel en la operación técnica y puesta en el aire, junto con Abril trabajando. Vamos a ver si vamos rotando en esto que es operación técnica, pero en este momento en la producción. Quédate ahí, que tenemos mucho para contarte, porque hablamos de políticas sociales. ¿Cuál es el paradigma que se ejerce hoy, donde se intenta solucionar algo, pero todo es muy parcial? Y el argumento concreto es que los recursos no alcanzan. Nosotros nos preguntamos de acá, si es que no alcanza el recurso, o si en realidad falta la decisión política de trabajar en unas cuestiones y dejar otras, como se está trabajando, un poco de lado. O trabajar solamente sobre el emergente, como vemos que en muchas ocasiones sucede. Empezamos Recorte Informativo, quédate ahí, tenemos mucho para contarte en esta mañana. Estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua, cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo de almas que pasan con rezos de algún nacimiento. ¿Por qué tienen el sol? ¿Por qué tienen la estrella? Llevan el ángel de la vida eterna. Thank you. Corte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en Recorte Informativo, 27 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a ir enseguida a la tanda de la media hora. Te cuento que ayer estuvimos con los vecinos, que pudimos hablar ayer con Julio, nos decía que estaban haciendo un reclamo para que la Perlita cumpla con una ordenanza que fue trabajada en el Consejo Deliberante en octubre del 2009, específicamente el 14 de octubre, es la ordenanza número 4048, en donde se dice que la Perlita tiene que hacer el recorrido que incluye 6 o 7 cuadras más aproximadamente. Vamos a leer la misma, dice: autorícese a la empresa de transporte público La Perlita a extender el recorrido número 25. El mismo quedará de la siguiente manera: estación Moreno Sur, Yolías, Conapé, Boulevard Alcorta Sur, Irigoyen, Obarrio, Blas Pereira, Álvarez Thomas, Irigoyen, Beethoven, Primera Junta, y así continúa, que es hasta el momento no pasa por 6 cuadras, y esto es importante porque involucra lo que es la salita del barrio Martín Fierro. Esto es lo que nos informaban los vecinos ayer. ¿Qué es lo que sucede? Esta ordenanza fue aprobada el 14 de octubre del 2009, se promulgó de esta manera una ley del ámbito municipal, y la empresa La Perlita no cumple con la misma, porque el argumento que tiene es que no están las condiciones para que los colectivos puedan transitar por allí. Digo, la calle no está en buenas condiciones. Ayer se hizo presente Norberto Descarrega, que es del área de seguridad de la municipalidad, junto con Néstor Jiménez, que es de tránsito, a esta reunión que se llevó adelante a partir de las 18 horas en un lugar allí en el barrio, en la sociedad de fomento, para conversar de estos temas. Las respuestas concretas fueron que se hizo una presentación donde se intimó a la empresa que cumpla con esta ordenanza, pero que había que esperar 48 horas para observar si finalmente esta empresa, que desde el año 2009 no cumple con la ordenanza, en estas últimas 48 horas lo empieza a hacer. Así que va a haber una nueva reunión el día jueves de la comisión de la sociedad de fomento de este barrio con representantes de la municipalidad de Moreno para ver qué es lo que sucede. Más allá de todo esto y de saber que la empresa La Perlita no está cumpliendo por lo establecido por el Consejo Deliberante, hay que decir, y vamos a transmitir a través de estos micrófonos, cuáles son las dificultades que le ocasiona la empresa La Perlita, porque hay una de las cabeceras del monopolio, se encuentra en este barrio, a los vecinos del lugar. Que esto también pudimos hablar con algunos y nos comentaban que desde el 2004 trabajan en la zona y que han perjudicado y no cumplen con las leyes como tiene que ser. Así que luego de la tanda de media hora estaremos hablando de esto, escuchando los testimonios de Ana, de Julio, de Iván, que pudieron hablar con nosotros y nos informaron cuáles son las molestias ocasionadas. Y la pregunta es la pregunta del millón: ¿quién controla el monopolio? Hacen lo que quieren. Alguna vecina dijo en la reunión: pareciera que el partido de Moreno es de la señora Mesa, porque nadie le pone límites. Así que tenemos todo esto para compartir en la mañana de hoy. También lo adelantábamos en Nunca es Tarde, estuvimos en la asamblea que se llevó adelante en el Patronato de Liberados de Moreno, el reclamo por mejores condiciones de trabajo. Estamos hablando del edificio específicamente, y la reunión que hubo entre los trabajadores y funcionarios de La Plata, que se acercaron para hablar, para ver qué soluciones hay. Concretas,

Bueno, gracias por atendernos. Desde ayer queríamos comunicarnos porque nos enterábamos que estaba llegando la caravana a Santa Cruz, a Las Heras específicamente. Pero contanos en primera instancia qué pasó, si existió la reunión entre el gobierno y los docentes y si se pudo acordar algo. Bueno, sí, la reunión efectivamente existió y después, como segundo punto saliente, no se pudo acordar absolutamente nada, ya que el gobierno insistió que teníamos que primero acatar la conciliación obligatoria para después empezarse a sentarse el diálogo en el marco de la conciliación, y nosotros ya consideramos que era una etapa superada, ya que está judicializada la conciliación, así que lo que proponíamos o pretendíamos que hubiera alguna fórmula o algún espacio ya de concreciones de viabilizar algún tipo de aumento que pudiéramos consensuarlo en el Congreso y tratar de solucionar el conflicto, pero bueno, esto no ocurrió, así que cada uno se mantuvo en su postura anterior, así que consideramos bastante negativa y decepcionante la reunión, ya que pretendíamos o creíamos que íbamos a otra cuestión, no a simplemente tratar de convencernos de acatar la conciliación. Eso ya está en vía judicial y ya la hemos rechazado también administrativamente, así que bueno, hoy las cosas están igual que ayer, digamos, ¿no? O sea que continúa el paro, no hay modificaciones de ningún tipo porque la postura del gobierno sigue siendo la misma. Exactamente, tal cual, palabras más, palabras menos, es eso. No ha modificado su postura, hemos hecho algunos gestos, también el gobierno obviamente ha hecho alguno, básicamente tratando de sentarnos a la mesa, pero una vez sentado, no, otra vez nos hostigó con realmente acatar la conciliación, cosa que bueno, ya está lejos eso, ¿no? ¿Quiénes participaron de esta reunión? Por parte del Ejecutivo, uh-huh. El Ministro de Economía, que entre paréntesis no sé para qué lo llevaron, porque si era el objeto acatar la conciliación no sabíamos para qué estaba el Ministro, uh-huh. El Presidente del Consejo, la Vicepresidenta del Consejo de Educación y Secretario de Trabajo como mediador, y el por parte representantes de la DOSAC y representantes de AMET. El argumento de ellos es que no hay dinero. Sigue siendo el mismo. No hablamos de eso, ni siquiera hablamos de eso. El único argumento que se puntualizó en acatar la conciliación. Exactamente, no hubo otra cosa. Muy bien. Bueno, Alejandro, queríamos consultarte, por supuesto, acompañando la lucha desde esta radio recuperada en el Partido Moreno, que nos expliques, por favor, qué pasó el día viernes, cuando se tomó la sede de USAC, que nosotros estamos hablando en este momento, vos te encontrás en este lugar. Digo, ¿qué pasó el día viernes y podemos explicarles a los oyentes de nuestra radio? Bueno, el día viernes entraron unos chicos mayores, digamos, entre menores y mayores, estamos hablando de chicos y adolescentes a la tarde, a media tarde, acá a la sede, y rompieron los vidrios de la entrada y le pusieron candado a la puerta. Así que hicieron una toma del edificio con la gente que había adentro, ya que no se podía salir ni transitar hacia afuera en ese momento. Así que, bueno, nada, eso fue lo que pasó a primera hora de la tarde. Y permanecieron ahí hasta pasadas las 10 de la noche. Nos pintaron una parte de una oficina que hay en planta baja. Conversaron con nuestro secretario que estaba adentro había familia también, había dos menores, bueno, un hecho bastante insólito, y bueno, después con la policía los sacaron, digamos, pero bueno, los sacaron de una forma pacífica, sin ningún problema, bueno, generaron algún que otra rotura muy pequeña dentro del estado de la DOSAC, y ese fue todo el hecho del día viernes, ¿no? ¿Ustedes lo ven a esto como un mensaje político? Y los chicos se pusieron una camiseta que meses atrás se había puesto el presidente del consejo con la cámpora, ¿no? Uh-huh. Es decir, si no ves mensaje político ahí, sería muy muy complicado de ver de otra manera. Es decir, los chicos no vinieron por mutuo propio, incluso se engañaron entre ellos, hubo chicos que fueron engañados para venir acá, ¿no? Ya que estaban en un en un acto de por volver a las aulas, muy bien que vienen realizando acá los alumnos, pero los engancharon de ahí y algunos los trajeron engañados, como después lo manifestaron. Así que bueno, fue un hecho político, sin duda. Bien, sí, porque nosotros leíamos algunos, por ejemplo, OPI en Santa Cruz, bueno, algunos medios locales para interpretar lo que había pasado, porque en primera instancia resultaba muy confuso entender lo que estaba pasando. Se sabía que se había tomado la sede de OSAC, pero no sabíamos quién, qué era lo que había sucedido. Ustedes también observaron en primera instancia esto, que no se entendía bien lo que estaba pasando. Digo, que era confuso. Porque realmente no se espera. La sede de OSAC es un edificio que está permanentemente abierto cuando atiende, que es de las 9 a la 1 de la tarde y después abre a las 4 y ya no tiene límite hacia arriba, tipo 9 de la noche, y lo mismo al mediodía, que a veces ni se cierra, o sea que no es que tiene restringido el acceso. Es un gremio realmente con una apertura increíble y no tenemos medidas de seguridad salvo la llave de la puerta. Y a esa hora no había por qué tenerla con llave ni nada por el estilo, como se hace habitualmente. Así que bueno, nos sorprendió, sí, el tema. Muy bien, ¿esto se está investigando o se sacaron a los jóvenes porque algunos eran menores de edad y terminó ahí, digo, no se avanzó? Mira, no sé, habría que preguntarle a la justicia si ha actuado de oficio, si ha hecho la policía, si ha hecho alguna denuncia. Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría que corresponde y no nos la tomaron. Fuimos a la jefatura a hacer también la exposición policial, justamente por la problemática que había menores adentro y demás, pero bueno, está en una nebulosa eso. Nosotros realmente hoy no sabemos en qué condición está y si hay causa, ¿no? Es todo un tema también, porque llamar a la policía, sabiendo los antecedentes que tiene la policía y el vínculo que hay con el poder político, digo, para preservar la vida de los menores que estaban ahí adentro. La integridad física. Claro, es un problema que hay menores de por medio, es medio insoluble, entonces bueno, hay que tomarlo con un poco de cautela, y bueno, es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Es decir, no estamos en contra de los menores tampoco, porque muchos son alumnos. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay que investigarlo de fondo, que es el hecho político de esto, no los menores. Bien. El fondo de la causa es quién mandó a esos menores y si en realidad todos eran menores, y bueno, ahí está el hecho, no realmente con los menores, ¿no? Bien, ¿cómo van a seguir ustedes con esto y qué pasa con la sociedad? Porque ese día que se realiza la toma de OSAC se estaba realizando una marcha de alumnos, decime vos si me equivoco, o esto es lo que leí en OPI, que pedía la incorporación o el regreso a clases. Hay un gran acompañamiento también de padres y alumnos en lo que son las tomas de las escuelas para, bueno, que se solucione el problema, y también los cortes que podemos conocer desde aquí. Pero ustedes, claro, ¿cómo ven a la sociedad? ¿Se encuentra dividida o está unificada, digo, en esta lucha en conjunto que llevan adelante los docentes, pero que vemos que es de la comunidad en general? No, la comunidad tiene sus criterios y no es que esté dividida, sino con opiniones diversas. Uh-huh. Pero básicamente hay un grupo de preocupado de la sociedad que lo que implica o lo que nos está diciendo es vuelvan al diálogo, ni de una ni de otro formato. Es decir, vuelvan al diálogo, y obviamente es lo que se intentó ayer, pero bueno, la posición del gobierno es bajo toda la norma jurídica que haya posible, que sea posible. Y bueno, nosotros ya, eso está en sede judicial y apelada, así que lo que estamos pretendiendo es un nuevo marco de negociación, ¿no? Que hoy no se está dando. Bien. Los cortes de calles siguen y se intensifican cada vez más, ¿se ampliaron? No, las acciones continúan como estaban previstas la semana anterior, incluso ayer, antes de que eso se suspendiera justamente por este tema de la reunión. Así que no tenemos previsto, por lo menos hasta el día de hoy, nuevas acciones. Las acciones son las que mantenemos. Y la última pregunta, Alejandro, te agradecemos la comunicación, es vinculada con la caravana que llegó ayer a Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo recibieron esto? Y también el acompañamiento de la gente que, por supuesto, apoya esta lucha. Bueno, la caravana, te debo decir que llegó el domingo. Hubo un problema ahí en el acceso a Santa Cruz, en el puesto policial, ya que, bueno, un poco más, los bajaron a todo para ver qué traían y demás. Bueno, eso no pasó a mayores, pero sí los choferes tuvieron que volver y el micro tuvo que volver a Comodoro Rivadavia, ya que no contaban con la tarjeta llena que tienen que tener ellos de los días de las horas de descanso. En realidad venían de Trelew y habían dormido ahí sin ningún inconveniente, pero no tuvieron ahí un problema con la ficha, así que los compañeros pasaron en vehículos, que hubo 50 vehículos rápidamente para llevarlos. Sí. Y bueno, hicieron sus actividades en Caleta Olivia el día domingo. Sí. Y el día lunes, o el día de ayer, recorrieron la zona norte, llegaron hasta Las Heras, el Pico Truncado, bueno, toda esa zona, así que llevando la solidaridad, realmente un hecho formidable, espectacular, que ha realizado todos los compañeros que han venido, realmente algo que vamos a valorar eternamente, el gesto y el acompañamiento que tenemos de toda la, prácticamente de todo el Estado Nacional con los compañeros que han venido, así que realmente orgullosos de eso y bueno, les vamos a estar eternamente agradecidos a todos los compañeros que nos han visitado, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Alejandro es un compañero de ADOSAC, hubo ayer una reunión, una nueva audiencia de conciliación obligatoria entre la Secretaría de Trabajo Provincial y los gremios docentes. Bueno, que estaba ordenada por la justicia, no había otro tipo de diálogo, hay que acatar la conciliación obligatoria, esta no es la voluntad por parte de los docentes, sigue la medida de fuerza entonces, anunciaron esto ayer los maestros, una reunión que se efectuó el día 13 de junio, ayer, y que seguirá el paro iniciado ya hace casi 50 días. Los avances, por ejemplo, en lo que es el ámbito judicial, por las patotas que golpearon a los docentes, sigue sin novedades, no hay avances. Y por otro lado también esto que nos informamos, que nosotros lo decíamos por estos micrófonos ayer, en la toma de ADOSAC, en un episodio que fue confuso, esperan que se investigue para saber cuáles son las implicancias políticas de este hecho. Miguel, decime vos dónde vamos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o el 1561-5403-59. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, tenemos para contarte muchas cosas. Queda todavía pendiente la cobertura de la reunión que se efectuó en el día de ayer con los vecinos. Hablábamos ayer con Julio, que reclaman que se cumpla la ordenanza 4048 del año 2009, que la Perlita cumpla con el recorrido que fue establecido por el Consejo Deliberante. Esta reunión se efectuó con los vecinos y con funcionarios públicos. Estuvo Norberto Descarrega, del área de seguridad de la Municipalidad de Moreno, y también Néstor Jiménez, del ámbito de tránsito. Oscar Siburu no pudo asistir por cuestiones familiares, pero estará reuniéndose el día jueves con los vecinos. Así que queda pendiente todavía esto, quédate ahí, que en un ratito nomás compartimos la cobertura que realizamos ayer junto con Rubén Bustamante. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. primera instancia tenemos el audio para compartir con ustedes de lo que fue la reunión, el diálogo de los funcionarios públicos con los vecinos. Vamos a escuchar el audio de Néstor Jiménez, en donde pide disculpas porque no se ha cumplido todavía esta ordenanza. Dice también que las situaciones violentas ellos no lo avalan. Cuando hace referencia a las situaciones violentas, está hablando del corte que llevaron adelante de los vecinos. Y también dice que hay que esperar hasta el día jueves. Escuchamos, Miguel, por favor, el primer audio de Néstor Jiménez, que es del área de tránsito de la Municipalidad de Moreno. Y ante todo, las disculpas pertinentes. Yo sé que ustedes podrían estar tranquilamente en su casa, descansando, y están aquí preocupados por algo que en realidad nosotros todavía no hemos podido solucionar. Yo lo que me voy a remitir es a decirles a ustedes las instancias por las que hemos ido viniendo, o sea, ante la presencia de la comisión. Hemos ido intimando, ahora recién me dice que hablaron con la presidenta, o sea, la gerenta, Cristina Mesa, que nosotros no habíamos hecho actuaciones, nosotros tenemos papeles firmados, o sea, nosotros una intimación que se hace a la empresa, se lleva hasta la empresa la intimación y es firmada por un empleado, por alguien de la empresa, cosa que nosotros tenemos documentación. Indudablemente que los entiendo perfectamente, en realidad nosotros no adherimos, no avalamos las situaciones violentas, pero entendemos y mucho la situación de ustedes, que se ven perjudicados, tanto por esto que recién nombraba, del tránsito continuo de colectivos, sino que además no verse satisfechos con el cumplimiento de una ordenanza, que en realidad es una ley de una municipalidad, pero es una ley. Yo me voy a remitir a esto, a los hechos concretos, y a decirles que hoy se hizo una nueva intimación a la empresa en un plazo perentorio de 48 horas, que a partir del mediodía rige, para que la empresa cumpla con el recorrido. De mi parte, yo voy a ser concreto, yo sé que el tiempo de ustedes vale y mucho, yo en mi caso no, porque a mí me están pagando para hacer esto, en el caso de ustedes no. Entonces quisiera ser concreto para no robarles mucho tiempo. Nosotros esperamos, o sea, hasta el día, hoy es el día lunes, hasta el miércoles, a que cumpla la empresa. En caso de no cumpliese, le van a aplicar las medidas correspondientes, que yo no estoy en condiciones, porque eso lo aplica en la Secretaría de Gobierno y el Intendente, seguramente van a evaluar en qué consiste la sanción. Yo de mi parte haría, digamos, más allá del respeto por la situación y por lo que ustedes evalúen, yo diría hacer un impasse hasta el día jueves, visto lo que pase el miércoles, y volvernos a reunir. Hay que decir que cuando se lleva adelante el corte por 3 horas, esto es en el barrio 12 de octubre, los vecinos denuncian que personal de la empresa le tiró gas pimienta en los ojos. También ingresaron de forma violenta con los vehículos, agrediéndolos físicamente y verbalmente. Esto es lo que dicen los vecinos. Por eso se reúnen nuevamente en la Sociedad Fomento del barrio, con bronca e indignación, retoman lo que es el corte de la calle. Aquí, en este barrio, en el 12 de octubre, está una de las cabeceras de la empresa La Perlita. Allí es donde estacionan cerca de 400-500 colectivos y no pueden pasar, dicen los vecinos, y pareciera hasta algo cómico si pasan todo el tiempo por la calle. ¿No pueden pasar por la puerta de la unidad sanitaria? Porque las calles no son las adecuadas. Vamos a leer la ordenanza. Dice, visto el expediente HCD número 28.531 del 09 del año 2009, sobre la necesidad de los vecinos del barrio 12 de octubre de un recorrido próximo a la unidad sanitaria 304 y considerando la distancia que deben recorrer los integrantes de esta comunidad para acceder al centro de salud mencionado, que la cercanía de la playa de estacionamiento de la empresa La Perlita al centro de salud Los Vecinos deben caminar entre 2 y 6 cuadras, que en días con inclemencias climáticas los vecinos, para acceder a la unidad sanitaria, la 304, se encuentran expuestos a las mismas. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la Ordenanza 4048, la cual dice: autorícese a la empresa de transporte La Perlita, Sociedad Anónima, a extender el recorrido número 25, que incluye 6 calles más. ¿Cuándo se trata esto? ¿Cuándo se promulga? El 14 de octubre del año 2009. Estamos en 14 de junio del 2011. Ya van a ser 2 años. La empresa no cumple con esta ordenanza que se firmó, afectando de esta manera a los vecinos. ¿Qué se hizo desde la Municipalidad de Moreno? Intimar a que en un plazo de 48 horas lo haga, si no hay que ver cuáles son las medidas que se van a llevar adelante. Pueden ser multas, puede ser rescindir el contrato en un caso extremo. ¿Y qué pasa con los vecinos si la necesidad es concreta? Vamos a escuchar ahora la palabra de Norberto Descarrega. Lee, en este caso, aquello a que se lo intimó a la empresa para que cumpla con esta ordenanza. La Secretaría de Gobierno y con los inconvenientes que se presentaron el viernes, intimó hoy a la empresa que recibió la señora Cristina Mesa como parte integrante de la empresa la notificación oficial del municipio que dice textualmente: intímese a la empresa de transportes La Perlita para que dentro de 48 horas de recibida la presente proceda a dar cumplimiento a la ordenanza 4048/09 promulgada el 18 de noviembre de 2009 por decreto 2986/09 bajo apercibimiento de aplicación de severas multas. Subsecretaría Técnica de Inspecciones, y lo firma Oscar Siburu. Nosotros estamos en este impasse ahora, porque ellos aducen nunca que fueron notificados, que se perdieron las notificaciones, que el que firmó no tiene responsabilidad de la empresa. Entonces, para hacerlo seriamente y tener una base firme, se la notificó directamente a uno de, no sé si es dueña, integrante del directorio, o responsable o gerente administrativa, alguien de la empresa. De cualquier manera, yo digo esto, la señora decía: ¿por qué no vino alguien de la empresa? Cuando el viernes estábamos reunidos en la puerta del galpón de ellos, yo hablé con alguna gente que había de la empresa ahí, que no sé qué cargo tenían, pero que era la gente que realmente comandaba, supongo que algún nivel de decisión dentro de la empresa tenía, y ellos comprometieron la asistencia de acá, no lo hicieron. Yo comprometí mi asistencia y la de Oscar Siburu. Por problemas personales, familiares, él no pudo venir, lo mandó al director general de tránsito con autoridad suficiente para que le pudiera explicar a ustedes todo lo que había pasado. Esto ya intervino directamente no solamente Siburu, sino también el secretario de gobierno, que ya han empezado a hablar con la empresa para buscarle una solución definitiva al tema. Para lo cual, hoy por hoy, legalmente, como ellos dicen, desconocer notificaciones anteriores, la han notificado a esta mujer en concreto, con lo cual ahora no puede mirar para el costado y decir: yo no sé nada de esto. Tendrá que buscar una salida. Ella sabrá a lo que se atiene, si cumple o no cumple el recorrido. Y la municipalidad sabe lo que tiene que hacer, si cumple o si no cumple el recorrido. Hablamos de multas o si no, rescindir el contrato. Esto es lo que se dialogó en el día de ayer. El jueves va a haber otra reunión. Los vecinos decían: queremos algo concreto. Hace 2 años que se está violando esta ordenanza y nosotros seguimos esperando. ¿Qué dicen desde la empresa? Cristina Mesa, uno de sus responsables: bueno, nosotros no fuimos notificados por escrito. Cuando en realidad dicen que sí hay notificaciones concretas. Vamos a ir a la tanda de la hora y luego seguiremos escuchando, pero en este caso la palabra de los vecinos. Ana, muy enojada, tomó el micrófono y dijo: a mí me perjudica en la salud. ¿Y quién hace algo? Nadie nos escucha.

Te decíamos que íbamos a escuchar la palabra de los vecinos. Tenemos a Ana para que nos cuente cómo perjudicó la empresa al barrio y cuáles son las consecuencias de la misma. Dice, pareciera que hay beneficios, nos comentaba Ana, solamente para la empresa y no para los vecinos. Estamos hablando del barrio 12 de octubre. Allí, en este barrio, está la playa de estacionamiento de la empresa La Perlita. Circulan entre 400 y 500 colectivos por el lugar. Y lo que están pidiendo, y pareciera algo hasta cómico, es que el recorrido 25 pase por enfrente de la unidad sanitaria número 304. Porque lo tienen que hacer para mejorar las condiciones y la accesibilidad a esto que implica la salud de la gente del barrio. Vamos a escuchar la palabra de Ana, cómo perjudica a la empresa, la mugre, dice, y el deterioro del barrio. Porque vos ves la calle, cuando llueve se hace una brea negra y vos tenés que andar chapaleando como si fuera peor que chapalear el barro. Y le digo, la zanja, yo me caí dos veces el otro día porque pusieron unas luces, antes tenían unos reflectores, que dice que los vecinos publicaron ellos, que los vecinos estaban re chochos con la luz que ellos habían puesto. Ahora andá a mirar la luz que tienen, un reflector que cuando das la vuelta te da en la cara y no ves nada. Y me maté, me llevé una persona por delante, me di un tremendo golpe ahí en la esquina. Le digo, ¿y a mí quién me pagó? Una vez me hice un esguince de un pie. ¿Quién me pagó a mí todo el sufrimiento y todas las cosas que estoy pasando? Nadie me paga nada. Entonces digo, si hay una justicia, si hay una ley, que sea una ley, porque yo dije, la ley tiene que ser cumplida. Si eso no era un lugar para poner eso, que hubieran puesto el taller, como inauguraron el taller y después cerraron todo el campo. Ellos lo cerraron porque quisieron, porque ahí teníamos árboles, los chicos jugaban a la pelota, tenían una canchita, le sacaron todo, decían que iban a hacer una escuela. Vos fíjate que hay una sola escuela y privada en esta lonja que son 25 cuadras hasta acá. ¿Y dónde van los chicos a la escuela? A los de Cascallares vienen acá a la 40. La 40 está atestada, la 52 está atestada. Si son escuelitas, de nada. Acá que tenían para hacer una hermosa escuela primaria y secundaria que podían hacer tranquilamente porque tienen dos manzanas. Le digo, jardín de infantes. Un jardín de infantes hay cada 10 cuadras y hay 20.000 criaturas. Le digo, entonces, ¿cuál es la justicia? ¿Dónde está la justicia? Porque si hay justicia, ellos esto lo tendrían que tener al lado del río, donde está la escuela, que la escuela media 14 está allá al lado del río. Donde pueden largar los gases tóxicos. Acá los gases tóxicos los tomamos nosotros, todos los vecinos. Vos ves ahora, vas para ahí y ves una nube, todo humo y tierra, te ahoga. Cuando hay viento, te vuelan papeles, te vuela papel higiénico, te vuela de todo porque es un asco. Allí la palabra de Ana, una mujer que tiene cerca de 70 años y nos mencionaba las dificultades. También en la salud, ella tiene problemas bronquiales, lo vincula directamente con lo que son los tóxicos que se emanan de parte de los vehículos. Y ella dice, bueno, respuestas no tenemos de ningún tipo. Tenemos la comunicación telefónica para seguir hablando de lo que está vinculado con empresas, a ver si podemos coordinar con la producción, para seguir coordinando y hablando de lo que sucede con las empresas. Te contábamos lo que pasa con la empresa La Perlita en un barrio. Se le pide que cumpla con las normas y no lo hace, el monopolio del transporte. Vamos a ver si después podemos hablar para conocer qué es lo que está pasando en Andalgalá con una empresa. Y en este caso es Agua Rica, para que nos digan los compañeros cómo fueron agredidos por personal de la empresa que atacó a los manifestantes. Pero ¿qué pasó? Volviendo, vamos a ver si en el transcurso de la mañana podemos hablar con la gente de Andalgalá. Pero acá en Moreno pasó algo similar, porque cuando los vecinos deciden cortar la calle reclamando esto, que se cumpla la ordenanza, pero también mejoras en el barrio, porque la empresa no cumple con cuestiones que son fundamentales, también fueron atacados por personal de la empresa. Y esto nos informaron. Gas Pimienta dice que le tiraron también los agredieron físicamente y verbalmente. Enseguida vamos a tener la palabra de Descarrega, que nos explique qué hizo la municipalidad con relación a esto, pero escuchamos, primera instancia, otro audio de Ana, que dice: nosotros queremos que estas cosas cambien, estamos cansados también de las reuniones. Y que las cosas cambien, porque nosotros somos seres humanos y hemos vivido, yo he luchado para hacer mi casita y la tengo toda rajada, toda partida, se me partió el techo, se me partieron las paredes, se me caen los revoques, yo no la puedo ni arreglar ahora, soy jubilada y gano 930 pesos. ¿Te podés dar cuenta que por más que quiera, vendo jabón a domicilio, ando en bicicleta todo el día vendiendo para ganarme un peso y para salir de esta hoguera, porque esto es una hoguera? Estoy de presidenta de un centro de jubilados en Eterna Juventud, que está allá arriba. Les digo, no nos ayudan en nada, ni el municipio, ni nada. Trabajamos a fuerza de pulmón, estamos haciendo las cosas para los abuelos. Pero si así nos tratan como nos están tratando acá, no es justo. Carlos Alberto Ledesma nos llamó por teléfono al 1561-5403-59 y nos decía que la municipalidad también mira para otro lado, que esto no es solamente responsabilidad de la empresa La Perlita, sino que también de la municipalidad, que no hace cumplir la ley. Y esto es parte del problema que existe. Él es remisero y los inspectores aparecen los 365 días del año, me decía Carlos. ¿Por qué para nosotros sí y para el monopolio no? Hay intereses de por medio y esto es evidente. Le mandamos un abrazo a Carlos, que está escuchando la radio. Nos llamó al 1561-5403-59. Ana hablaba con nosotros. Ahora escuchamos la palabra de Iván. Y dice: la empresa hace lo que quiere. Ni siquiera pasa por las escuelas. Es algo básico, indispensable. Primero que ellos pasan a cualquier hora, pasan en gran cantidad y a gran velocidad, como dijeron. A mí la otra vez, por ejemplo, casi me atropella un colectivo, yo venía con la moto y casi me pasa por arriba directamente. Decí que colié, me caí de la moto, ni siquiera frenó nada. Y esto fue acá en esta misma esquina de Nahuel Huapi, Blas Paredes. Yo vivo sobre la calle Nahuel Huapi. Después otra cosa es que el colectivo iba a pasar por Nahuel Huapi y no cumplen con la ordenanza. Hay una escuela, por ejemplo, cuando se creó el recorrido 25, estaba ideado para que pase por todas las escuelas y que pase por la escuela 17 también. Por la escuela 17 no pasa, quedaron ahí abandonadas los refugios y los chicos tienen que caminar un montón de cuadras, encima con los problemas de inseguridad que hay. O sea, la empresa ni reparó en eso. Que la empresa, lo que más molesta es la actitud que tiene la empresa, que es una actitud como, obviamente, sabiendo que son el monopolio acá en Moreno, hacen lo que quieren y como quieren. Te Te decíamos que agredieron a los vecinos personal de la empresa La Perlita que estaban en ese lugar cuando se llevó adelante el corte por 3 horas en el barrio 12 de Octubre. Allí está la plaza de estacionamiento de este monopolio y, bueno, agredieron a los vecinos. Luego llega a este corte Norberto Descarrega y le cuentan lo que había pasado. Nosotros hablamos con Descarrega, le preguntamos cuál fue el accionar de la municipalidad ante esto que denunciaban los vecinos, agresiones. Descarrega dijo lo siguiente. ¿Qué actuación hizo la Municipalidad de Moreno ante las agresiones que recibieron los vecinos el día que efectuaron el corte por una patota de La Perlita? Esto está en manos policiales. Intervino la Comisaría de Moreno primero, estaba el titular de la comisaría ahí. Le dijeron a los vecinos que estaban dispuestos, que los acompañaban a la comisaría a denunciar. No sé cómo quedó la cosa. Pero ¿qué sucedió concretamente? ¿Hubo agresiones? Yo no las vi. Yo llegué, me las contaron. Me contaron de que le habían echado gas pimienta a una señora en los ojos y de que habían entrado dos colectivos a la fuerza dentro del predio de la empresa. Eso es lo que me contaron a mí, y que había habido algunos empujones y demás. Hasta ahí el comisario se puso a disposición de la gente para tomar las declaraciones respectivas e iniciar las acciones que correspondieron. Más allá de eso, digo, ¿va a haber alguna sanción para la empresa porque está perjudicando a los vecinos en algo que fue físico realmente? Y se habla de una patota. Bueno, esto es un tema estrictamente judicial, no municipal. Acá tiene que intervenir la justicia. Por eso estaba el comisario diciéndolo a las personas que habían sido perjudicadas por esto, los estaba invitando a ir a la comisaría para que denunciaran en sede policial. ¿Ustedes pudieron continuar con esto? ¿Saben lo que pasó en la comisaría? Digo, no, ¿tienen articulación? No sé lo que pasó. Esto fue el viernes a las 10 de la noche y bueno, yo después no lo vi más al comisario ni tampoco charlé con él sobre el tema. No sé si la gente puede denunciar, eso es otra cosa que no sé, ¿eh? Sé que en ese momento el comisario les ofreció ir a la comisaría a realizar las exposiciones respectivas. ¿Qué fue lo que pasó después? No lo sé. Y por supuesto también hablamos con Néstor Jiménez, que es del área de tránsito. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que tiene la empresa para hacer lo que quiere? Para no cumplir con las leyes, para no cumplir con una ordenanza que dice que tiene que pasar por determinadas calles y por las cuales no pasan son Irigoyen, Blas Parera, Álvarez Thomas, y nuevamente tiene que ingresar a Irigoyen. Bueno, este recorrido no lo hace. Ordenanza 4048 del año 09, que fue promulgada el 14 de octubre del 2009, no lo llevó adelante. ¿Cuáles son los argumentos de la empresa? Néstor Jiménez, del área de tránsito de la municipalidad, dice lo siguiente. La empresa tiene un argumento y nosotros tenemos otro. O sea, nosotros, el argumento nuestro es que se debe cumplir con lo determinado por el Consejo Deliberante. Y la empresa tiene su argumento con respecto a lo que yo ya te dije de no cumplir por no estar en condiciones el piso. Hay algo que también es cierto, es que la empresa La Perlita transita por calles que tampoco son las adecuadas o que se arruinaron también por el tránsito de los colectivos y que no se arreglaron, por ejemplo, la empresa, ¿no? Si se arruina por el tránsito de los colectivos se debería arreglar. Sí, sí. ¿Esto eso, usted lo tiene el mantenimiento del piso, el mantenimiento del piso, vos sabés que es algo conjunto entre municipalidad y empresa. Y la empresa, indudablemente que en tren de mejorar el estatus de los vecinos, muchas veces es cierto lo que vos decís y se transita por calles que por ahí no están preparadas para el peso y la continuidad del tránsito de colectivos. Eso es una realidad. Y esto no solamente ocurre aquí, sino que ocurre en muchos lugares de Moreno e inclusive el tránsito en este lugar se hace sobre un, digamos, un algo bien compacto, con cordón cuneta. Muchas veces tenemos barrios como, yo conozco la zona de Trujuy, por ejemplo, que se transita sobre calles que tienen un asfalto negro que muchas veces no resiste, que se te nombro, por ejemplo, casos concretos como los de Villanueva, que está la contraposición, por un lado, del beneficio que les trae el colectivo, que entra al barrio y va hasta el fondo del barrio, pero por otro, la gente que se queja porque ve que el deterioro de esos asfaltos que costaron mucho conseguirlo y que ahora están destrozados. ¿Cuál es la sanción que le cabe a la empresa por no cumplir con 2 años de algo que se ordenó eso, el Consejo Deliberante? Nosotros, eso no lo termino yo, eso seguramente la Secretaría de Gobierno o la Subsecretaría de Inspecciones Técnicas será la que determinará la sanción. Nosotros lo que elevamos es la actuación pidiendo la sanción a la empresa. La empresa no cumple 2 años que pasaron y también la municipalidad de Moreno, que tiene que, porque es de su injerencia, trabajar para que la misma ordenanza se cumpla y que la empresa no haga lo que quiera. Vamos a ir a un separador y enseguida regresamos porque tenemos más temas para hablar en la mañana de hoy. Veremos si podemos hablar con la gente de la Asamblea del Algarrobo, porque también vinculado con una empresa está la violencia hacia los vecinos que se manifestaban en contra de la minería a cielo abierto, y hablamos específicamente de la minera Aguarrica. Miguel, a donde vos digas, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59, donde se comunicó Carlos Alberto Ledesma para decirnos que la municipalidad también tiene que hacerse cargo de esto, que es que la empresa no cumple y cuáles son los intereses que están de por medio. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Estamos en comunicación con integrantes de la Asamblea del Algarrobo, a ver si podemos hablar con ellos. Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, por favor dígame su nombre. Aldo Flores. Aldo, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Lo llamamos de acá de Moreno, de la provincia de Buenos Aires. Nos informaron que hubo agresiones de una patota que es de Aguarrica, digo, de la empresa. ¿Qué es lo que sucedió? Por favor, si nos cuenta. Bueno, nosotros hacemos todas las caminatas los sábados de noche con muchísima gente, y entonces ellos, como también quisieron imitarnos alguna vez, a sacar gente, les pagan a la gente para que vaya a caminar los viernes, diciendo que quieren trabajo y no tienen éxito, no tienen, pasan vergüenza con la gente que les pagan, y algunos van, otros no. Y bueno, a veces nosotros pasamos por frente de las oficinas que tienen ellos. Y el jefe de seguridad de Aguarrica, con el gerente y todo, y una y unos 40 tipos que lo contratan de la peor calaña de la zona y de otro lado, estaban en la puerta esperándonos para agredirnos. Y entonces salieron a la calle, como nosotros no vamos a eso, ¿no?, al choque ese, salieron a la calle y hubo unos manotazos ahí, ¿no? Le pegaron a unos chicos, una chica y un chico que estaba filmando, pero alevosamente, y antes nos había advertido el comisario que nos estaban esperando, pero como la policía trabaja para ello... Claro, eso es lo que le iba a preguntar, la zona también estaba liberada. Están ahí, entonces no puede el comisario decir, mire, no pasen para ahí que está una patota esperándolo. ¿Qué hace la policía? Tiene que prevenir eso, y tiene que estar impidiendo de que unos matones, unos simples matones, hagan lo que están haciendo. Esto apareció el comisario ahí, pero bueno, le decían, no, pero sigan, no, pero sigan. Y así es tremendo, nosotros estamos con una orfandad tremenda de justicia. Aldo, esto ya pasó varias veces. Muchas veces pasó, muchas veces. Y la policía, como trabaja para ello, está haciendo las guardias permanentemente, está custodiando a la empresa ahí junto a los matones. Entonces, tiene una relación muy... muy fluida entre la policía y la gente esta. ¿Se hizo alguna presentación ante la justicia? Sabemos que también acompaña. Se hizo una denuncia y no la querían recibir los oficiales de la policía. Claro. Y ahora la abogada está trabajando con eso, la abogada nuestra. Entonces, pero bueno, ayer uno de ellos fue a pedir disculpas que él quiso separar. ¿Qué va a separar? Si él salió a la calle, a medio de la calle a pegarle a un chico, porque parece que la señora, la madre de este chico que le pegaron, parece que tiene un cierto peso en Andalgalá, y entonces están tratando de que no fue nada, que bueno, pero es tremendo, peor todavía, lo embarraron peor. ¿Cuántas personas eran parte de esta caminata reclamando y denunciando lo que es la minera o la minería a cielo abierto? ¿Y cuántos fueron los que llegaron a agredirlos a ustedes? Y nosotros somos en las caminatas, somos 600 personas, más o menos, a veces pasamos más de 1000 personas los sábados. Y eran 40 personas, pero toda familia, mujeres, niños... Y todo eso, no tenemos patota nosotros, no tenemos gente que vaya a un enfrentamiento con estos matones. Por supuesto. ¿De parte del gobierno hubo alguna declaración? No hace nada, no, para ellos son dos grupos, siempre quedan despegados ellos, porque dice son dos grupos en pugna, los que quieren trabajar y los que no quieren trabajar, y no es eso. La gente esta que está ahí, la patota esa, jamás trabajó ni quiere trabajar. Están para que le den droga, para que le den para los vicios, y nada más, y que les paguen un sueldo. Y nosotros no luchamos porque si queremos trabajar o no queremos trabajar. Ojalá que hubiera trabajo para todo el mundo, pero no a costa de nuestra vida, ¿no? Es una manera también que a través del discurso intentan enfrentar a la gente de Andalgalá. Sí, permanentemente. Pero, confundiendo las cosas. Permanentemente. Ellos hablan, toman nuestro discurso y dicen, sí, trabajo por la vida, sí, trabajo, queremos una minería responsable. Sí, minería responsable, ¿dónde? ¿Dónde se van a ser responsables si no saben ni el control que tienen de la alumbrera que está ahí, que está contaminando, ¿no?, hace 15 años, no tienen control de eso nadie, no pueden acceder a esos lugares porque son... zonas independientes, países dentro de países, Estado dentro de un Estado. Aldo, esto que ocasiona, que son ataques, ¿no?, de patotas que van contra la gente, ¿fortalece lo que es la organización? ¿Se acercan más personas a luchar en contra de la minería? Se nos está por cortar la comunicación. Sí, nosotros estamos fuertes en el tema ese, ¿no? Es muy fuerte y, bueno, sí, nos fortalece, pero bueno... Sabemos que es difícil por la orfandad que tenemos de la justicia. Aldo, te agradecemos la comunicación, trabajamos con tarjetas y está por cortar. Llamamos nuevamente. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Se cortó allí, estábamos hablando con Aldo Flores, que es de la Asamblea, el Algarrobo. Nos explicaba la situación que se había vivido el día sábado 11 de junio, se realizó la caminata por la vida contra la minería contaminante, en la que se exigió que se terminan con los proyectos de las mineras Alumbrera y Agua Rica. En ese momento en que los vecinos pasaban frente a las oficinas de la canadiense Agua Rica, 30 personas, empleados de la minera, que son pagados, nos decía Aldo Flores, con camperas con el logo de la empresa, avanzaron contra los vecinos provocando y agrediendo verbal y físicamente a mujeres, niños y hombres que se manifestaban en forma pacífica. Esto hablábamos con Aldo Flores de la asamblea, el algarrobo, cada circunstancia que necesitamos saber qué es lo que está pasando en Andalgalá, en Catamarca. Él accede a poder conversar con nosotros, nos explicaba la situación y cómo se manifiesta o se intenta confundir a la gente, poniendo por sobre todas las cosas el trabajo, cuando en realidad son estados adentro de estados, nos decía Aldo Flores, hacen lo que quieren, contaminan y nosotros luchamos por la vida. Y esto es lo que está sucediendo, las agresiones permanentes a la gente que se estaba manifestando de forma pacífica, el silencio por parte de la justicia y la complicidad por parte de la policía local. El comunicado dice: nuestra caminata se realizaba con normal tranquilidad, como todos los sábados, llevando banderas y pancartas, cantando y caminando con todas nuestras familias, integradas por mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Cerca de 600 personas se movilizaban en el sábado en Andalgalá. Las caminatas tienen la modalidad de dar dos vueltas a nuestra Plaza 9 de Julio con paso por frente de las oficinas de la minera canadiense Agua Rica. En un momento en que los vecinos pasamos por frente de las mismas, vemos como 30 personas, personal empleado de la minera Agua Rica con camperas que portan el logo de la empresa, estaban sobre las veredas, estaban observando, repudiaban la protesta y también nos agredían. Y termina diciendo: no queremos más minería en Andalgalá, no queremos más violencia en nuestro pueblo, queremos vivir en paz. Señor intendente, señor gobernador, señora presidenta, es mucho pedir, y mostrando claramente lo que es el modelo de extractivismo que está instalado en nuestro país. Hablábamos con Aldo Flores y vinculábamos de esta manera el poder de las empresas y quién los controla, o el estado cómplice también. Acá podemos hablar de lo que sucede con los vecinos del barrio 12 de Octubre, vinculado con la empresa La Perlita, y luego mencionábamos lo que está pasando en Andalgalá con la minera Agua Rica. 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana, pasados un poco de la tanda de la hora, vamos hacia allí y enseguida regresamos para contarte y compartir contigo los audios de la asamblea que se efectuó en el Patronato de Liberados con los trabajadores y trabajadoras y los funcionarios públicos de La Plata, que vinieron a dar soluciones que parecen no resolver el problema. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que responden. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.

Continuamos en Recorte Informativo, estamos en el último bloque del programa del día de hoy y te decíamos que ayer pudimos participar en esta asamblea que se llevó adelante en el Patronato de Liberados de Moreno pidiendo mejores condiciones de trabajo. Estamos hablando de la higiene del lugar, del edificio y esto que es histórico. Y bueno, buscar alguna solución. Ayer se acercaron funcionarios del área provincial para ver y escuchar a los trabajadores. Muchas respuestas concretas no hubo. Se afirmó que la delegación que va a estar compartiendo el espacio con el CPA se sigue trabajando para que funcione y también se espera, ante la propuesta de los trabajadores, el alquiler de otro espacio con mejores condiciones en las que se encuentra actualmente. Que sabemos tienen las escaleras, es muy chico el lugar, se está pagando cerca de 4.500 pesos por el alquiler de ese espacio y no rinde las condiciones necesarias. Los trabajadores y las trabajadoras lo que decían era, bueno, se puede pagar tal vez menos dinero y tener un edificio con mejores condiciones. Y esto es una propuesta que se está evaluando. El trámite burocrático es muy extenso, pero vamos a escuchar unos audios de lo que fue esta asamblea. Hablaban las trabajadoras sociales y decían, pareciera que esto es reiterativo, porque volvemos sobre lo mismo. Las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Y esto no es nada raro, es concreto, no es una verdad revelada. En relación a eso, nosotros venimos reclamando las condiciones laborales que tienen que ver con nuestra propia existencia y la población con la que trabajamos. Estaría bueno aclarar, con la cual nosotros hace muchos años venimos luchando por esto, que tiene que ver con un cambio de paradigma, por eso lo aclaramos nuevamente, a lo cual nosotros no estamos dispuestos a ceder en ningún sentido, porque tiene que ver con una vulneración de los derechos humanos que se está infligiendo en este momento. Nosotros como algo nuevo, porque todos los días vamos encontrando elementos nuevos, viste, en las condiciones laborales, no sé si el sindicato está en conocimiento de esta situación, pero por ejemplo acá hay dos estufas que están fuera del mercado que contienen PCB. Hay información en la página cuando uno va pone las estufas, digamos, no es tampoco ninguna verdad revelada, salvo que como nosotros justamente somos los primeros una vez en naturalizar situaciones, naturalizamos que por ejemplo esas estufas, si se llegan a romper, cualquier daño que tengan, acá es, bueno, cáncer para todos, ¿no?, los que estamos acá. Y de hecho, hace unos días falleció una compañera, digamos, que son cosas concretas que hay que tener en cuenta, porque estamos hablando de nuestro propio proceso de salud y enfermedad, y el de la población con la que trabajamos, que está dentro de lo que es la misión del patronato. Nosotros no es que acá y en el campo nosotros tenemos que trabajar en forma dialéctica la promoción y la prevención comunitaria. Eso, esto, estoy mintiendo acá, la compañera de Rodríguez, es lo que tengo que hacer, sí o no, que hace más años que está en el patronato que yo. Y las incumbencias profesionales de trabajo social. Nosotros nos basamos en eso, en leyes que son constitucionales, internacionales, para decir, no cedemos más estas condiciones en las que estamos trabajando, no queremos trabajar más en estas condiciones. No lo vamos a permitir. Si hay que descentralizar, descentralicemos seriamente y veamos, bueno, en qué condiciones vamos, porque tenemos experiencia, por ejemplo, en el partido de Matanzas, la delegación de Matanzas, descentralizaron porque no les quedaba otra, porque la población tenía que hacer kilómetros para llegar, a veces entiende, a cumplir reglas de conducta que después puede estar detenido nuevamente. Y como las distancias eran tan enormes, ellos mismos decidieron, vamos a Ciudadita. Pero resulta que terminaron volviendo a la delegación, porque las condiciones eran de tercerización, como es la política pública que plantean, ¿no? Entonces terminaron en una iglesia. La iglesia les cedió terreno y el patronato tampoco puso el Estado, a ver si se entiende. No invirtió en políticas públicas para hacer un lugar, condiciones mínimas. No estamos pidiendo el Sheraton, como dijo Romina en la anterior reunión. No estamos pidiendo el Sheraton. Estamos pidiendo que son cuestiones que están dentro de la ley. Nosotros no estamos pidiendo, exigiendo nada que sea ilegal. Todo dentro de la ley, trabajamos en el Ministerio de Justicia y Seguridad, nada menos. Pero resulta que ahora incluso hay una bonificación para el personal de seguridad, que es como se está planteando la política pública. Y todo lo que sabemos del operativo Centinela tiene en su lugar, bueno, hay 100, 200 policías más, además dentro de lo que es municipio de Moreno, y el patronato sigue trabajando sin la línea de prevención del crimen, que es fantástico. Thank you. Esto es parte de lo que se pudo conversar en la asamblea. Los funcionarios, bueno, sí, no podés decir otra cosa. ¿Qué vas a decir? Si las condiciones están a la vista de cómo se está trabajando. La reunión ayer se tuvo que llevar adelante en la cocina, que es uno de los espacios en donde se atiende a lo que ellos denominan los tutelados, a las personas que llegan al lugar y esperan ser escuchadas por trabajadores sociales que están allí y tienen que hacer los informes. Aquí no podemos estar jugando porque estamos hablando de la vida de las personas. Inclusive errores que son administrativos, que ellos decían, bueno, es parte de cuestiones que nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Si se denuncia que hubo torturas en la comisaría o que hubo aprietes por parte de policías, ellos decían que había que hacerlo con los defensores. Ahora dicen que hay que ver por la cercanía que pueden tener los defensores y cuidar también la vida de las personas que están denunciando. Porque te puede caber algo si vos denuncias tanto para que te calles y no denuncies más. Digo, esto que parece, bueno, es un error que tenemos, afecta directamente a la vida de las personas que van a este lugar. No se está jugando. Y cuando hablamos de condiciones para poder atender, es para tener una charla que preserve la intimidad de las personas, que no sea público y que, por supuesto, se preserve también la información. Porque si no, esta idea de inclusión nunca se cumple y se establece lo que es la exclusión permanente en todos los sentidos. Dinero para fuerzas de seguridad y más. Policías, gendarmes y demás en las calles hay. Pero recursos para las políticas sociales que dicen ser de inclusión son escasas. Y esto se hablaba. En primera instancia parecía como que había quedado claro que el CPA no era una opción. Cuando se estaba por levantar la reunión, bueno, el CPA era otra opción. Y esto es lo concreto. Se sigue trabajando para abrir las puertas en un lugar que está siendo acondicionado, que es un garage, en donde también funciona el CPA y ahora va a funcionar una delegación del Patronato de Liberados. Charla con los funcionarios, argumento de las dos partes. La escuchamos. Como si fuera siempre. Digamos, parte del planteo era la cuestión de la intimidad de las personas, que no se respeta y va a seguir sin respetarse. Porque no va a seguir sin respetar la intimidad de las personas en el ejercicio profesional. Va a seguir sin respetarse el encuadre en el ejercicio profesional en el garage. Porque es un lugar donde la persona que está hablando, el de al lado está escuchando, y el que está esperando está escuchando y seguimos en la misma. ¿Entendés cuál es la situación? Eso se le puede buscar la vuelta. Digo, eso es el ¿cuál es la vuelta? Y se puede cerrar, no sé, separarlo con gastos. No, o a ver, o por ahí, sí, yo, a ver, los excepcionales dijeron que... Yo igual a lo que digo es lo siguiente. Insisto, Gastón Zurita tiene recorrido por 168 delegaciones. Digo, pero nosotros la vivimos los 365 días del año. Zurita no me va a venir a contar nada. Funcionan así. Funcionan con este esquema, con este tipo de box. Digo, se puede cerrar, obvio, después de última hacia acá, la parte de hay que hacerlo, cerramos. Le ponen una puerta, no sé. Sí, pero después se quejaban de que no cerraron. Bueno, pero por eso digo. Y pero el lugar tiene que tener lugar, como la ley adecuada, hay que tiene que estar ventilado, tiene que preservarse. Y sí, loco, la ley está para cumplir. Ustedes nos piden a nosotros que cumplimos, nosotros le pedimos también que cumplan. ¿Qué vamos a hacer? Este lugar, porque nosotros ponemos el fuera. Este lugar tiene las condiciones. No, y el tema de un espacio de intimidad, que es lo óptimo para poder trabajar, está claro eso, y nosotros queremos eso, queremos lo óptimo. Habría que ver. Sí, carita. Sí. Está diciendo más o menos funciona así. No. Después, también hay una cuota de buena voluntad, digamos, en algunos casos, digamos, de resolver determinadas cuestiones que no son cruciales, ¿entiendes? O sea, no ahogarse en un vaso de agua en algunas cosas. No digo que en todos los casos se pase. ¿Sabes lo que pasa? Pero, si, por ejemplo, habría que ver si se puede... Ustedes necesitan un espacio por ahí para una relación donde esté absolutamente garantizada la privacidad, de que no escuche nadie y haya total intimidad en esa entrevista. Pues la vida de una persona. Claro, bueno. No sé, pero no en todas las presentaciones de la persona necesitan ese nivel de intimidad. Es que vos necesitas esa intimidad, pero no sabes en qué momento, te explico No, me doy cuenta, en qué momento la persona la persona va a hacer un insight para trabajar ciertos puntos. Y vos le puedes decir, ah, espera, aguantá un poquito que no, ahora nos vamos, esperemos un poquito que hay una compañera. Esperemos que salga y ahora que te rompa la cabeza. O que entre y que salga. No se puede, no se puede. Estaríamos como no, no lo debe, vemos en la cara, mismo, pero va a ser lo mismo. No se debe, porque entiendo que hasta ahora lo vienen haciendo así, porque acá tampoco hay un espacio. Venimos trabajando mal. Si vos te fijas en algunos informes, te informamos el jugado. Estamos en una entrevista que no se puede profundizar por las condiciones donde se desarrolla la tarea. Y sí, porque es así, no podemos hacer bien. Habría que ver por ahí, quizás ha puesto buena voluntad los compañeros. Y pusimos hasta el pie de una compañera, que le quedó hasta el día de hoy mal porque se cayó por la escalera. Bueno, los argumentos de los funcionarios eran los que decían las condiciones están para trabajar en el CPA. Bueno, tampoco pueden pedir demasiado ustedes, porque si se cierra se van a quejar porque no hay ventilación, porque si están los box, porque están los box. Es como que uno se queja de más, que no entiende cuál es la situación. No, se entiende cuál es la situación y se entiende que está en juego la vida de una persona. Entonces, como está en juego la vida de una persona y el respeto que tantas veces es mencionado hacia los tutelados, lo que se está diciendo es que las condiciones que va a haber en el CPA no son las adecuadas para atender y preservar principalmente lo que es la intimidad de las personas, porque es algo que se habló en esto que escuchábamos recién, en una charla que duró más de una hora y 30 minutos aproximadamente, pero que después pasó por alto porque no había más argumentos para decir que ellos, desde la institución, que es el Patronato Deliberado, están haciendo que se violen ciertas cuestiones que están vinculadas con los derechos humanos y, por supuesto, con lo que es la profesión del trabajador social. Y esto es lo que se manifestaba ayer una y otra vez. No había argumentos sólidos para decir esto no es así. Inclusive, cuando podíamos dialogar y escuchábamos lo que decían, y sí, esto es una mierda, dijo en un momento una trabajadora, digo, una funcionaria pública, no una trabajadora, que estamos hablando de Natalia Braña, que es responsable de la unidad presidencial del Patronato Deliberado de la Provincia de Buenos Aires, dice, sí, esto es una mierda, pero bueno, es lo que hay, son los recursos que existen, y nosotros desde la gestión tratamos de mejorar las condiciones que hay. Vayamos ahí donde hoy funciona el CPA, probemos a ver qué pasa, y luego vemos, si no, hacemos más reclamos, y seguimos buscando un lugar digno para trabajar. Vamos a escuchar la última parte del audio que tenemos en la asamblea. Fue una asamblea muy extensa, te decía, cerca de 1:30. Y por supuesto que hay intereses encontrados. Algunos son trabajadores, los que estaban ahí, y otros son funcionarios públicos. Y esto se trataba de establecer. Nosotros vemos que hay cuestiones que no se van a modificar, entonces hay otras instancias, decían las trabajadoras sociales, que nosotros vamos a continuar. Porque si no, pareciera que no se resuelve absolutamente nada. Quiero agregar algo, que también estuvieron presentes en la reunión de ATE, o sea, estuvo presente también gente de ATE, que acompañaron lo que fueron los reclamos, concretos y puntuales. Última parte de esta asamblea y compartimos luego con vos las entrevistas que pudimos realizar con Natalia Braña, que es de Patronato Deliberados. Así que última parte y luego las entrevistas. Sí, sí, igual está claro que nosotros estamos en distintos lugares. Ustedes vinieron acá, están hablando con... Yo soy trabajadora, ustedes son funcionarios. Ustedes tienen una postura, nosotros tenemos otra. ¿Cómo se resuelve esto? Y se resuelve de manera... Eso, hay un conflicto de intereses, ¿entiende? No volvamos al punto cero porque nosotros ya lo planteamos y lo dijimos y después resolveremos nosotros en asamblea, democráticamente, a ver qué es lo que decidimos. No, es irresoluble por el momento. Concreto, lugar, digno, no tenemos. Yo te digo una cosa y lo quiero decir acá frente a todos para que se... no sé de dónde salió, si es una postura institucional, la política, esto, esta idea de cambiarse de delegación. Yo no estoy, digamos, yo trabajo en Catona, trabajo ese territorio, lo trabajo hace años, trato de hacer prevención en la medida que puedo, tengo mi laburo hecho ahí en ese barrio, no pienso cambiarme de trabajo por todo lo que vos dijiste, porque volvemos a lo mismo. Y no voy a ir al CPA. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y no sé cómo se resuelve. Se resolverá, ¿sabes qué? En términos también constitucionales, legales e individuales, si se quiere, también con el sindicato, con el compañero también, como decís vos, cada uno es libre para decidir bajo determinadas condiciones laborales. Es así. Punto, no hay mucho que darle vuelta. Y después el rumor, y sí, va a estar el rumor, va a estar el miedo, como dice la compañera, va a estar continuamente. Porque esta institución genera esto, genera violencia, genera enfermedad, porque si empezamos hablando de determinados acuerdos, y más de uno de ustedes nos están diciendo este lugar, y volvemos al punto cero. ¿Entendés? Esto es muy... Pero no estamos en el punto cero, tenemos un lugar, pero la colega está diciendo concretamente que ella se va a la... que se abre la delegación 2 y que no, que se cambia la delegación 1. Claro. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo entendés vos eso? Disculpame, quiero que... Yo planteé lo del cambio de... Yo planteé lo del cambio de delegación y me dijeron que no. Porque la política social es la que tiene que resolver a los funcionarios. Esa era la idea. Porque si vos querés seguir trabajando en tu zona, a ver, decime cómo trabajamos administrativamente, cómo hacemos la parte de organización, que era lo que estábamos reclamando. Acá estábamos todos hacinados, ¿qué se perdía en el expediente? ¿Qué no tenías lugar para trabajar? Bueno, te estoy garantizando, o sea, yo te digo, vamos a trabajar, tenés su espacio, tu lugar, tu día y tu computadora. La única forma de saber es probar. Si me entendés, yo digo, bien, probá vos. Es lo que planteaba, ¿no? Pero tampoco voy bueno, a probar, no hay problema. Yo le dije a ellos, yo voy, me siento creo que se puede trabajar. Ahora, si ella, ve que no, que no es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, que lo planteen ahora. ¿Cómo vamos a funcionar? No sé. A ver, decime cuál es la solución. Sería que, bueno, que pase a Moreno 1. Es que en realidad nosotros estamos trayendo los problemas a ver qué es. Claro, porque claramente nadie nos dijo nada. No es con vos, Beatriz, porque vos no siempre vas a ser coordinadora. Hoy soy coordinadora, mañana no sabemos. Pero el tema es que, o sea, se aclaró claramente acá que la delegación se va a abrir. Mejor era para todos. Claro. Que se, exacto, mejor. Exacto. Sí, claro, sí, pero sí. Tácitamente fue listo. Claro. Porque ahora quedó claro, pero desde un principio no habían aclarado. Cuando yo lo dije recién hace un rato, me dijeron, no, se están llevando lo administrativo. Y ahora están diciendo claramente que se van. Y creo, bueno, claro, bueno, es eso, ¿no? Decidiremos. Eso yo dije, me hago cargo, María, que yo me llevé absolutamente lo administrativo hasta que esta reunión se decidiera que iban a ser compañeras. No me llevé ningún expediente de ninguna compañera, ya sé lo de los ni nada que sea de las compañeras para que esto se pudiera plantear acá. Ojo, yo hasta ahora creo que fui lo más democrática y yo me hago cargo. No, está bien porque vos lo dijiste acá. Está bien, es lo verdad. Que el patronato estoy de acuerdo que está. Ahora, el que no esté de acuerdo, yo respeto. No, es verdad, ahora, está bien, bárbaro. Claro, no, seguro. Yo personalmente me puedo equivocar también, como dice ella, como dice ella. Por ahí vamos todas y no funciona. Y bueno, y yo se lo planteé yo, la vamos a luchar por otro lugar, porque la verdad que si no funciona... Pero el problema es que ya para movernos de un lugar es todo un mamo, ¿no? Es que ay, vamos y vemos qué onda, y si nos va mal, funcionan dos instituciones ahí. Se mezcla todo. El CPA, otra institución más que trabaja en el lugar, y ahora también, y esto está establecido de esta manera, a pesar de las quejas de los trabajadores y que el reclamo que dice, bueno, así no se puede trabajar, es que va a funcionar una delegación del Patronato de Liberados en el lugar. Cada uno con su computadora y su box para poder hablar, decían. Entonces, bueno, están mejores las condiciones que en lo que es el... actualmente en el edificio en donde se encuentra el Patronato de Liberados. Hablamos con Natalia Oreño cuando se terminó la reunión, que es responsable de la unidad presidencial del Patronato de Liberados. Nos explicó cuál era la propuesta. Por un lado esto, una delegación que va a funcionar en donde actualmente funciona el CEPA, que es un garage que lo están acondicionando, en donde ya se llevaron ciertos papeles que están vinculados con la administración y la coordinación del Patronato de Liberados, lo que es Moreno. Y también se está trabajando con la municipalidad, que tiene buena predisposición, nos decía esta funcionaria pública, para alquilar otro lugar, a pesar de que hace muy poco se renovó el contrato del edificio actual, que está ocupado por el Patronato Liberados de Moreno. Hablamos, vamos a escuchar el próximo audio, esta entrevista que pudimos realizar, y habla de las políticas públicas. Le manifestábamos que no parecen políticas públicas planificadas, sino que se resuelve el emergente, lo que está, lo que pasa a ver y se trata de resolver, porque muchas veces ni siquiera aparece la solución. Y nos decía que el problema son los recursos. No estoy de acuerdo. Sí creo que hay planificación y que hay muchos programas de políticas públicas. Lo que pasa es que definir las políticas públicas es algo muy amplio. Tendríamos que hablar como parte de la gestión. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen como gestión, por ejemplo, en materia de políticas públicas destinadas a este sector? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que salió en esta reunión de la que acabamos de salir tiene que ver con los programas sociales. Para nosotros el eje de la gestión es el tutelado, y en ese marco una de los trabajos que hicimos con la gestión fue el aumento de presupuesto para las prestaciones. Por lo tanto, logramos que todos los programas aumentaran sus prestaciones y que hubiera mucho más presupuesto. No estoy de acuerdo. Sí creo que hay planificación y que hay muchos programas de políticas públicas. Lo que pasa es que definir las políticas públicas es algo muy amplio. Tendríamos que hablar como parte de la gestión. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen como gestión, por ejemplo, en materia de políticas públicas destinadas a este sector? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que salió en esta reunión de la que acabamos de salir tiene que ver con los programas sociales. Para nosotros el eje de la gestión es el tutelado, y en ese marco una de los trabajos que hicimos con la gestión fue el aumento de presupuesto para las prestaciones. Por lo tanto, logramos que todos los programas aumentaran sus prestaciones y que hubiera mucho más presupuesto para programas sociales. Eso para nosotros es un eje central para mejorar la vida de los trabajadores. ¿El problema en concreto son los recursos o existen otras cuestiones que son administrativas que dilatan un poco más la solución? No, el problema son los recursos. El problema siempre son los recursos y la distribución de los recursos. Nosotros con los recursos que tenemos intentamos hacer la mejor distribución posible. Siempre sería bueno tener más recursos para el patronato de liberados, y es por lo que nosotros trabajamos y gestionamos para eso. Y eso también es una decisión política, sabiendo la población que se atiende. Totalmente. Sí, bueno, no hay los recursos suficientes, pero estamos en un proceso de aumentar esos recursos, digo, es lo que acabo de decir. Aumentamos al doble los programas, aumentamos todas las prestaciones de todos los programas, y en paralelo además hay otros programas nacionales, programas provinciales. No solamente tienen que ver con los recursos propios del patronato que atiende a esta población, también la asignación universal es un recurso que atiende a nuestra población también, por ejemplo. Y acá se habla de políticas sociales, políticas destinadas a la población. Y hablamos, vinculado con esto, con una trabajadora social que hace cerca de 5 años está en el patronato de Liberados, y nos decía, esto es algo profundo, se decide invertir en ciertas cosas y en otras no. Mientras vemos más gendarmería en la calle, vemos que no hay recursos para tener un edificio propio, por ejemplo. Y nosotros tenemos que seguir deambulando. Escuchamos la palabra de Mónica Saldaña, trabajadora social del Patronato de Liberados. Políticas públicas sociales planificadas, que trabajan con el emergente, de esas malas políticas que se vienen desarrollando ya hace muchísimo tiempo. Sí, y aparte, en esto, digamos, de poner más gendarmería en la calle, todas cuestiones de fuerzas, digamos, para policiales y todo esto que existe de alguna manera, hace que en realidad, o sea, se vaya siempre sobre lo que deja, ¿no es cierto?, las políticas de Estado en las cuales fueron muy mal hechas, ¿sí? Hoy estamos con los emergentes, y claro, se abate el emergente, ¿no es cierto?, se persigue el emergente, pero bueno, verás que en este país políticos que han endeudado y que han dejado estos emergentes, hoy siguen estando en un sillón, digitando como diputados, senadores, y ninguno está detenido. O sea, vos fíjate que si esto sigue siendo como un aparato represivo, y sigue cada vez más aparatos represivos, pero no para, digamos, es una forma de siempre castigar y castigar sobre a los emergentes, pero no hay políticas de Estado serias que digan, esto está mal el reparto, debemos pensar de otra manera. En esto de que hablaba la asignación, bueno, sería bárbaro que entonces ella planteara cuántas personas tenemos nosotros fuera de que no tiene asignación, porque también esa partida está focalizada para cierta gente que tiene que cubrir ciertos requisitos. Yo tengo una persona, digamos, que está con probable problema de TBC, desnutrición, pero claro, no tiene un hijo, está solo, entonces claro, tiene menos puntaje y menos posibilidades de entrar. Acá se ha tratado también de, supuestamente iba a haber una inclusión, digamos, a las cooperativas, de parte de nuestra de gente con la que laburamos, de la población, y que después el municipio tiró de todo diciendo que no se podía tener conflicto con la ley para poder pertenecer a una cooperativa. O sea, digo, a ver, en esto, viste, repensemos, cuando hay artículos de leyes municipales que dicen que así como se tiene un porcentaje de personas con discapacidad, también se debe tener personas laburando en la institución con conflicto con la ley. A ver, algunos objetivos de lo que es el Patronato de Liberados a nivel provincial. Algunos textos que se pueden encontrar en internet. Dice, el accionar institucional debe contribuir a la disminución de la criminalidad y de la reincidencia delictiva. ¿Cómo se hace esto sin prevención y sin trabajo de campo? Sin un lugar apropiado para poder desarrollar tareas, talleres o encuentros. La labor institucional debe desarrollarse en el medio social con el objeto de conseguir apoyo moral y material destinado a las personas que se encuentran en situación de conflicto con la ley. La supervisión de cumplimiento de las medidas judiciales debe realizarse en todos los casos con sentido pedagógico y en el marco del pleno respeto de los derechos humanos. Podemos nombrar varios derechos que no se están respetando de la gente que asiste al Patronato de Liberados con esta idea de disminuir la criminalidad y promover la reincidencia en aspectos laborales y demás. Debe promoverse el desarrollo personal, la revalorización y la capacidad de autodeterminación responsable en los destinatarios de los distintos servicios institucionales. Bueno, esto es parte de lo que tiene como objetivo el Patronato de Liberados, que conociendo las formas, las condiciones en las que se encuentran hoy trabajando, no se cumple. Por un lado, políticas sociales que son focalizadas, que no encuentran una solución, y allí también Mónica Saldaña, que es trabajadora social, y escuchábamos recién el audio, respondía de alguna manera a lo que había dicho Natalia Braga. Bueno, evidentemente, esto que es la asignación familiar, que no es universal, tiene ciertos límites que afectan a la gente que nosotros atendemos en esta institución. Vamos a escuchar, a ver si podemos, el próximo audio. ¿Qué parece en la reunión? ¿Qué es lo que sucedió en la reunión? Está dentro de la mismo, dentro del mismo lugar, y mencionábamos lo que sucedía. Y nos decían, ¿no?, en esta reunión, que fue tan extensa, que hubo diferencias también con los compañeros, enmarcar ciertas cuestiones, porque algunos decían, bueno, vayamos hasta el lugar para probar. ¿Qué hay que probar? Si el lugar es bueno, si el lugar no es bueno, si tiene las condiciones. Después hay que modificar todo de nuevo. Como si fuera que las personas son objetos que se pueden trasladar una y otra vez. Y también la sensación de que pareciera una reunión más. Vamos a escuchar el último audio. Mónica Saldaña, trabajadora social, hablaba con nosotros. ¿Qué percepción le queda de la reunión? Más de las que se efectuaron en este lugar, porque el reclamo de edificio tiene más de 4 años. Sí, podríamos decir que sí, pero como que esta vez creo que hubo silencios que dijeron más que 1000 palabras, en el sentido de que yo dije, no se puede continuar determinando, definiendo y decidiendo sobre los trabajadores. Es con y por los trabajadores, siempre en resguardo de la población con la que uno labura. Es eso, mejores condiciones para todos. Acá se determinó, o sea, se tomó el reclamo, así como de los pelos, pero no se sentaron a dialogar con nosotros y a decir, ¿por qué esto sí, por qué esto no? ¿Ustedes se enteraron de casualidad? Claro, claro, como siempre, acá pasa esto, viste, que murmullos, rumores, que lo que se hacen, fragmentarnos más, viste, que si no decís, hubo gente presente en la reunión que ni siquiera dijo que estaban de inconformidad para irse. En eso también de decir nombres y apellidos, bueno, eso no es correcto, me parece que no, sino poder decir, bueno, escucho esto, esto es un síntoma de que algo está pasando y que no se puede blanquear libremente. Seguiremos trabajando entonces con el tema, tratamos de transmitirle a ustedes lo que pasó en la reunión, bueno, y explicarles la situación que se vivió en el día de ayer en esta asamblea entre trabajadores y funcionarios públicos. Vamos a un separador y enseguida regresamos porque estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, nos estamos despidiendo. Está Maite Ochoa acá. A ver si quiere hablar un ratito. Hola Maite, ¿cómo estás? No quiere hablar. Maite Ochoa, que nos acompaña de vez en cuando, está más en Nunca es Tarde que en Recorte Informativo, pero está aquí preparándose para ir a la escuela, así que en unos instantes vamos a conversar con ella para ver si otro día quiere salir al aire y nos cuenta algún cuento o chiste. ¿Qué te gusta más? Está pensando. Bueno, después vamos a ver qué quiere hablar Maite Ochoa un día a la mañana. A ver si podemos acordar, coordinar algo. Se está preparando para ir a la escuela. Nosotros nos estamos preparando para irnos. Ya llegó la producción de Nunca es Tarde para hacer la continuidad informativa del día de hoy. Nos despedimos. Que tenga buena jornada. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Miguel Ángel junto con Abril. Todo el equipo informativo. Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos con más información. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Voto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.